2156-2156-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @radiográfica893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @radiográfica893. www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Por eso si mañana compras el diario y lees de nuevo que todo anda mal, busca una mano amiga, madura tu paciencia, alimenta tu fuerza, de que sirve que te anules, a lo mejor de esta salimos y no tendrás que decir, ya permito que me invitan a seguir, no los invito a que me vean seguir, y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Yo permito que me pidan seguir. Yo os invito a que me vean seguir. Y si lo intento porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Tiza y carbón, tiza y maestros militantes. En 1975, Marta Juana González de Baroneto fue detenida y llevada a la Unidad Penal de Córdoba. En esa provincia había nacido el 5 de mayo de 1950, en Guazapampa, departamento Minas. En Córdoba trabajaba en Villa Libertador, en la Escuela San José Obrero. Era alfabetizadora en campaña de reactivación educativa del adulto para la reconstrucción, CREAR. El 11 de octubre de 1976... fue asesinada en un fraguado intento de fuga. Tenía 26 años y poco tiempo después de dar a luz. En 1976, Elba Esther Barbieri estaba en La Plata, provincia de Buenos Aires. Tenía 38 años, era maestra. Había nacido el 24 de mayo de 1939. En 1978, Roberto Luis Cristina estaba en un bar en Avenida Corrientes y Federico Lacroce, en el barrio de Chacarita, en Buenos Aires. En esa ciudad había nacido el 25 de marzo de 1941. Tenía 37 años. Era profesor y estudiaba en la Universidad de Filosofía y Letras. Eran docentes. Un 15 de agosto fueron detenidos y secuestrados por grupos genocidas. Canto Maestro recuerda a Roberto Luis Cristina, Elba Esther Barbieri y Marta Juana González de Baroneto, docentes desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar. Por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y Carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Como ya lo habíamos anticipado, la FATPREN, Federación Argentina de Trabajadores y Trabajadoras de Prensa, impulsa un pacto ético contra la desinformación. Y esta semana firmaron su adhesión desde la dirección de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA a esta propuesta. Nos lo cuenta la directora de la carrera de Ciencias de Comunicación de la UBA, Larisa Kespal. Larisa Kespal, además, es doctora en Ciencias Sociales, magíster en Comunicación y Cultura y licenciada en Comunicación. Desde la dirección de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA, esta semana firmamos formalmente nuestra adhesión al Pacto Ético contra la Desinformación. Esta es una iniciativa que está llevando adelante, impulsando la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, la FATPREN, y que está orientada a que en esta campaña electoral 2021, que estamos ya comenzando a transitar, las políticas, los políticos se comprometan a no difundir noticias falsas, también conocidas como fake news, noticias maliciosas, operaciones de prensa. De algún modo se comprometan a un debate basado en sus propuestas programáticas y basado fundamentalmente en la verdad. Como carrera decidimos acompañar formalmente este pacto con nuestra adhesión y también con algunas actividades que iremos programando de sensibilización, porque realmente nos preocupa mucho, estamos muy en alerta, por una erosión, consideramos, del debate público, por cierta erosión de la conversación del debate público que creemos que puede profundizarse en el contexto de una campaña electoral. Creemos que esta erosión, esto tiene que ver con la cantidad de noticias falsas, operaciones mediáticas, también situaciones de violencia simbólica, violencia política por razones de género, a las cuales asistimos fundamentalmente a través de las redes sociales y también a través de los medios de comunicación. Así que por este motivo decidimos acompañarnos, copartícipes también de esta propuesta y esperamos, alentamos a las políticas, los políticos, las y los dirigentes también a adherir a este pacto ético con la desinformación. Tenemos el antecedente uruguayo, los trabajadores y las trabajadoras de prensa de Uruguay también impulsaron un pacto de estas características al cual adhirieron gran parte de la dirigencia del país hermano. Escuchamos la adhesión desde la dirección de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA en la palabra de su directora, Larisa Kespal, que además es doctora en Ciencias Sociales, magíster en Comunicación y Cultura y licenciada en Comunicación. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo de 2007, 14 años tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Canto Maestro, el programa de Cetera. Escuchando el tema Tren de y por Alejandro Franó. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 7 de marzo del 2007, tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 15 a 16 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Alma, barrio y luz. por el campo popular de la poesía. Esos pequeños seres, en un país que amaba, ya estará anocheciendo. Coronados por sus mustias guirnaldas, esos pequeños seres creados cuando la oscuridad vuelven a poblar con sus tiernas músicas, a golpear con sus manos de brillantes estíos ese rincón natal de mi melancolía. Sonríen los inacibles huéspedes, las criaturas largamente buscadas en las secretas ramas, en lo más escondido de las piedras, en la sombra abandonada del que salió de ella eternamente joven. Desde la lejanía me sonríen. Qué inútiles sus gestos, sus caricias, cuando algún largo tiempo nos conoce calladamente ajenos, cuando ya no hay temor por el huyente roce de los muertos que amamos, ni por el musgo que crece murmurando sobre el corazón, ni por las voces nocturnas de los que se despiden sollozando. Yo te esperaré siempre allá, doliente desaparecida. Vosotros, que habitáis en mí la región desmoronada del miedo, de las ansiadas compañías terrestres, ¿a qué volvéis ahora como un sueño demasiado violento que la infancia ha guardado? Apenas si un recuerdo os reconoce, cada vez más lejanos. Alma, barrio y luz. Por las esquinas del horizonte. En Alma, barrio y luz escuchamos Esos pequeños seres de y por Olga Orozco. Nació en Toay, La Pampa, el 17 de marzo de 1920. Escritora, actriz, periodista y poeta. En 1946 publica su primer libro, Desde Lejos. Por su labor literaria recibió muchos premios. De su obra recordamos La oscuridad es otro sol, En el revés del cielo, Últimos poemas. Olga Orozco pasó a la inmortalidad en Buenos Aires el 15 de agosto de 1999. Canto Maestro. El programa de Cetera. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Canto Maestro. El programa de Cetera. Esta semana se presentaron actualizados los criterios de calidad de contenidos audiovisuales. Para conocer más sobre este tema estamos con el secretario ejecutivo del CONACAI, Consejo Asesor de la Comunicación y la Infancia, el consejero por Tucumán, Emanuel Gal. Buenas tardes, Emanuel. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo se realizó la actualización? Los criterios de calidad son el resultado de un proceso de intercambios y de síntesis de criterios, de conceptos, de miradas en relación a distintos aspectos que deberían cumplir los contenidos audiovisuales emitidos en cualquier medio de comunicación en Argentina para estar ajustados al paradigma de los derechos y para ser elementos comunicacionales promotores de los derechos de las infancias y no vulneradores de los mismos. Así que este material, que son los criterios de calidad, se presentaron en un encuentro con la Red Nacional Audiovisual Universitaria, con la RENAU, que pertenece al Consejo Interuniversitario Nacional, que reúne a esta red conformada por productores audiovisuales de todas las universidades públicas del país. ¿Quiénes participaron y qué se hizo en ese encuentro? En este marco se presentaron Claudia Ducatencelier, que es la secretaria de RENAU, María Salceda, que es consejera por el CIM, Dolores Espeja, que es la coordinadora del CONACAI, quien les habla, Manuel Gal, que soy consejero por Tucumán y secretario ejecutivo del CONACAI, y Hugo Muleiro, que es consejero por la Defensoría del Público. También hubo participaciones institucionales, autoridades del ENACOM y de universidades. Pero lo que se hizo fue contar un poco la historia del CONACAI desde sus comienzos a esta parte y los distintos desafíos que fue afrontando a la hora de conformarse como un espacio crítico y como un espacio productivo. Y justamente se contó la cronología y el devenir histórico que tuvo este espacio, que hay que destacar que en el periodo 2015-2019 tuvo una productividad nula, dado que el gobierno de Mauricio Macri era un gobierno absolutamente atentatorio contra la posibilidad del desarrollo de la democratización de los medios y del desarrollo de herramientas que tiendan a empoderar a los sectores vulnerables en lucha por su derecho a la palabra. Sacando ese interregno de 4 años, desde el 2011 que se creó hasta el 2015 y luego del 2019 esta parte, el CONACAI ha intentado servir como un espacio multidisciplinario, pluralista, federal, obviamente ampliando cada vez más la participación. Empezó teniendo una participación mucho más restringida y hoy tiene una participación realmente y una representatividad mucho más significativa. Pero fue un proceso que fue creciendo con el tiempo. Empezó teniendo participación simplemente de referentes gubernamentales y de algunos ministerios y de algunos referentes de provincias y algunos miembros de ONG. Y hoy la verdad que tiene la participación de sociedades científicas, de universidades públicas, de estados provinciales, de organizaciones del tercer sector, pero también sectores de la producción audiovisual, de gremios vinculados al sector educativo, a las universidades. Si bien los gremios tuvieron participación desde el inicio, hoy es mucho más amplio y mucho más activa la participación de cada uno de esos actores fundamentales. ¿Cuáles son los objetivos y las propuestas del CONACAI? Elaborar propuestas que tiendan a mejorar la calidad de los contenidos audiovisuales de nuestro país dirigido a las infancias y adolescencias, y para eso justamente desarrolla como criterios cualitativos sobre los contenidos recomendados. Son los que determinan que los contenidos tienen que servir para la promoción, la protección y la defensa de los derechos humanos. Esto está enmarcado en todas las convenciones, tanto la Convención Internacional de los Derechos del Niño como la Convención de las Personas con Discapacidad, las leyes nacionales, el gran paraguas legal que protege el sistema de derechos de las infancias, que es la Ley 26061, la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, la 26522, la Ley de Educación, la 26206. Hay todo un compendio, un marco jurídico que hace que la dimensión de la comunicación esté contemplada también como una propuesta de promoción de derechos, y este es uno de los criterios que se promueven desde este espacio. ¿Cuáles serían algunos de esos criterios? Que los contenidos sean diversos y tiendan a la inclusión, que la información que reciben los niños sea una información de calidad, sea una información historizada, contextualizada, que esté adaptada a la comprensión de las infancias, que aporte al conocimiento de los procesos sociales, que son lo que nuestros niños tienen que entender, y no hechos fortuitos, sin ningún tipo de explicación, sin ningún tipo de contexto, que se evite en la información la morbosidad, las imágenes crueles, que se evite la violencia. Hay que observar los derechos específicos de las infancias y las adolescencias en todas las coberturas, sobre todo cuando son coberturas de hechos conflictivos, y que el relato de esos hechos no sea un nuevo elemento de vulneración de derechos de las infancias. Que se promueva la voz propia de los niños, ese es otro criterio. Los niños son sujetos de derecho, los niños tienen que aparecer en los medios de comunicación, sus palabras tienen que aparecer y no tienen que ser traducidos por adultos. Tenemos que salir de una mirada adultocéntrica que promueve una versión de las infancias que no es ni más ni menos que el resultado del deseo o de los imaginarios adultos, pero que no están basados o que no están construidos con la participación de la voz activa de nuestras infancias, que por otro lado son diversas y plurales. Que los contenidos promuevan dignidad, que se respete el derecho a la identidad, el derecho a la dignidad, que promuevan hábitos saludables. Tenemos que tender a producir una comunicación educativa, una comunicación efectiva que introduzca también una aceptación y un consenso en relación al beneficio social de los hábitos saludables, a la buena alimentación, a la actividad física, al cuidado del cuerpo, al cuidado del ambiente, que incorporen o que incluyan la mirada de la tierra y de la Pachamama como un derecho, que tiendan a ser contenidos federales, que respeten los regionalismos, que respeten la Argentina más allá de Buenos Aires, con todas sus diversidades y todas sus riquezas, toda su historia, todos sus protagonistas, todos sus colores, sus festividades, sus tradiciones, que tiendan a la capacidad crítica a partir de la base de que el sujeto no es un sujeto que simplemente consume contenidos en packaging, contenidos ya enlatados, sino que son capaces de resignificarlos, de ponerlos en relación con sus propias vivencias, con sus propias experiencias y construir una síntesis de razonamiento y de reflexión A partir de ese encuentro entre lo que ellos ya tenían consigo, con sus pensamientos, con sus versiones del mundo y lo que se encuentran en el contenido producido por el emisor, sea cual fuere el emisor, la productora audiovisual o el actor que esté promoviendo un determinado mensaje. ¿Qué funciones deberían tener los medios? No podemos pensar que los medios solamente tienen que servir para una audiencia ideal situada en el corazón de la ciudad de Buenos Aires, con determinados hábitos de consumo, con determinado poder adquisitivo, con determinado vínculo con el mercado, y pensar que eso solo sustituye la diversidad de necesidades y demandas de las infancias argentinas, que partan de la base de un niño que necesita sanamente ser curioso, conocer el mundo, que necesita recrearse, que necesita participar, pero también un niño prosumidor, un niño que necesita producir sus propios conocimientos y sus propios mensajes comunicacionales, que tiene su propio ecosistema comunicacional y que tiene que ser incorporado en las propuestas audiovisuales. Promover, propender a la formación de profesionales especializados en la cobertura de temas que conciernen a las infancias. No puede ser que de temas que son específicos de las infancias hable cualquier persona sin ningún tipo de voluntad o vocación formativa en relación a los derechos de las niñeces. Y obviamente que sean contenidos accesibles, que estén pensados para que todos los niños sean niños con discapacidad, sin discapacidad, con determinadas posibilidades o potencialidades alternativas en muchos casos, puedan acceder a ese mensaje que se produce y que no siempre contempla ni el closed caption ni ninguna de las herramientas que se piensan para promover la accesibilidad, al menos lo que concierne al marco jurídico argentino. Un abrazo. Muchas gracias. Era sobre la actualización de los criterios de calidad de contenidos audiovisuales presentado esta semana por el CONACAI, el Consejo Asesor de la Comunicación y la Infancia, la palabra de su secretario ejecutivo y consejero por Tucumán, Emanuel Gal. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. A los tímidos y a los indecisos, todo les resulta imposible, porque así se lo parece. Mira hacia atrás y ríete de los peligros pasados. Descansar demasiado es oxidarse. Palabras maestras. El amor propio es el más grande de todos los aduladores. Walter Scott. Palabras maestras. El programa de Zetera. Desde el 7 de marzo del 2007, tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 15 a 16 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de Zetera. Canto Maestro, el programa de la Zetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Ya tocó la campana. Estás en Canto Maestro. Gira mágica de mis tangos. Pentagrama del Sur concierto. Nicolás Vaccaro nació en la ciudad de Buenos Aires el 15 de agosto de 1899, pianista y compositor. Comenzó profesionalmente en 1914. En su vasta trayectoria pasó por diferentes orquestas, en las que se destacaron la de Juan de Arienzo. Osvaldo Fresedo. trabajó en Radio El Mundo, Belgrano y Splendid. Su primera composición se llamó Sahuaipé, tango del año 1916. De su obra recordamos: viene a sacar un pañuelo para llevarlo a mis ojos y lagrimear como un flojo, porque en la vía ya quedé barajando. Nicolás Vaccaro se fue de gira el 13 de mayo de 1975. Con las cartas de la vida por mi tabla embarillada, como miran los malandros carpeteros de cartel, mi experiencia timbalera y las 30 bien pagadas, me largué por esos barrios en corno del Espinel, ayudado por mi cara de galán cual macelero, trabajando fui a la serva de una familia de bien. Y mi anillo de balata con espejo bichadero me he fritado muchos vivos como ranas al sartén. Pero en cambio una minona se me tuvo rechiflar y por fin hasta de espaldas con el lomo caminé. Me encerró con su jueguito tan alustre preparado que hasta el pelo de las manos de cabrero mío arranqué. Mientras yo tiraba siempre con la mula bien cinchada, ella en juego con su coso mayor y mi gran bacán, se tomaba el conterroso propiamente acomodada y en la lona de los chivos me tendió en el cuarto rural. Me la dieron como un sonso pegadito con saliva, mas mi cancha no la pierdo por mal juego que se ve. Y si he quedado arañando como un gato panza arriba, me consuelo embolsicando la experiencia que gané en el naipe de la vida cuando cartas somos fe. Aunque lleve bien pagadas pa' el amor las 33, es inútil que se prendan al querer con alfileres si la mina no es de un paño, derechita y sin revés. Pero el cardio una minola que me tuvo rechiflado y por fin hasta de espaldas con el lomo caminé. Me encerró con su jueguito tan alustre preparado que hasta el pelo de las manos de cabrero me arranqué. Mientras yo tiraba siempre con la mula bien cinchada, ella en juego con su coso mayor y mi gran bacán, se tomaba el conterroso propiamente acomodada y en la lona del olvido me tendió en el cuarto. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Canto Maestro, el programa de Cetera por FM Gráfica 89.3. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @radiográfica893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @radiográfica893. Y el correo www.radiográfica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Hola, mi nombre es Mercedes Villegas, yo estoy a cargo de la coordinación del ciclo Cine para Descubrir. Esta es una propuesta de 4 encuentros destinados a docentes del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, coordinada entre el programa Escuela y Medios de la Ciudad y el CONACAI, que es el Consejo asesor de la comunicación audiovisual y la infancia, dependiente del ENACOM, la Autoridad de Comunicación Nacional. La idea de estos cuatro encuentros fue tener una primera aproximación para conocer películas, generalmente cortos en su mayoría, cortos más cortos, cortos un poquito más largos, referenciados a lo que llamamos un material audiovisual de calidad. Quiere decir que, a diferencia de las películas que conocemos de las grandes empresas norteamericanas que llegan en las vacaciones, que están en los canales de cable, entre comillas, para chiques, es un cine diferente, es un cine más tranquilo, más reflexivo, más afectuoso, donde no está todo basado en persecuciones y catástrofes, sino en explorar y mirar otros aspectos de la realidad, de las relaciones, un cine mucho más amoroso, más reparador, mucho más cercano a las cosas que atraviesan los chicos, a los temas que a ellos les interesan, a la diversidad de cosas que atraviesan sus vidas, desde el juego hasta las emociones, desde los hermanitos hasta las mascotas, desde la ciencia a la expresión artística, tantas dimensiones que atraviesan la vida. Entonces, este cine busca de alguna manera dialogar con esas experiencias, y en nuestros encuentros no solo vemos películas, sino que también justamente reflexionamos acerca de qué condiciones, bajo qué condiciones debemos presentar propuestas audiovisuales en el aula o fuera del aula, para que el cine pueda ser de utilidad en la experiencia pedagógica, corriéndonos de ese cine llamado educativo, sino con una mirada que busque privilegiar la experiencia visual como un disparador, como un motivador, como un estímulo para generar conversaciones, fantasías, reelaboraciones de las experiencias de la propia vida, de sus proyecciones, de sus sueños. Es decir, un cine que acompaña a los docentes y a los chiques en encontrar amplitud de horizontes, amplitud de miras, nuevas posibilidades para seguir recreando la vida. Era sobre el ciclo Cine para Descubrir, una propuesta de cuatro encuentros con material de calidad, con la palabra de la coordinadora Mercedes Viegas, integrante del Consejo Asesor de la Comunicación y la Infancia. Canto Maestro, el programa de Cetera. Cada día que pasa es como volver al lugar de la infancia, donde una vez la esperanza pintada de verde me contó que entre todos se puede. Sé que se hace difícil recomenzar si no abrimos el alma de par en par. El amor rompe todos los miedos, es cuestión de empezar una vez y otra vez, con más ganas que ayer, como el ave sobre el mar. Con tus sueños a volar sin mirar hacia atrás, tú lo puedes lograr. La verdad se encuentra ahí, a dos pasos frente a ti. La canción de la alegría, bajo el cielo que nos mira, cántala, yo te seguiré. Posible si tienes fe. Si equivocas el rumbo puedes volver a intentar con la misma moneda y que caiga al revés una vez y otra vez, con más ganas. Natalia Pastorutti nació en Arequito el 15 de agosto de 1982. Cantante. La canción de la alegría de Alejandro Montalbán y Darío Pacheco por Natalia Pastorutti. Con más ganas que ayer, como el ave sobre el mar, pon tus sueños a volar sin mirar hacia atrás. Tú lo puedes lograr, La verdad se encuentra ahí, a dos pasos frente a ti. La canción de la alegría, bajo el cielo que nos mira, cántala, yo te seguiré. Cada noche, cada día, esa estrella que nos guía, no, no se apagará nunca más. Nunca más, nunca jamás. Nunca más, nunca jamás. De la buena memoria. Gracia de Leda nació en Cerdeña el 27 de septiembre de 1871. Su primera obra de éxito puede considerarse que fue En el Azul, de 1890. Sus primeras obras oscilan entre la narrativa y la poética. De ellas destaca Paisajes sardos. En 1903 publica Elías Portolu, que la consagra como escritora e inicia una buena serie de novelas y obras de teatro. De ellas citamos Cenizas, La Hiedra, Hasta el Límite, Cañas al Viento, El Incendio en el Olivar, El Dios de los Vientos. En 1926 ganó el Premio Nobel de Literatura. Gracia de Leda partió el 15 de agosto de 1936. Entre los libros de la buena memoria. La semana pasada hubo reunión de la Paritaria Nacional Docente. Escuchemos a la secretaria general de CETERA, Sonia Les. CETERA tuvo una paritaria nacional la semana pasada. Allí planteamos la necesidad del aumento salarial, la necesidad de actualizar el salario que tenga que ver con el aumento de la inflación, a su vez la preocupación por lo que ha sido este año con una altísima inflación y lo que eso significa en el bolsillo de los docentes. También planteamos la necesidad de que se solucione el tema de los docentes nacionales de las 11 provincias que tienen caja nacional, ya que este año han tenido un aumento salarial que está por debajo de la inflación, entonces hemos pedido adelantar el aumento de marzo para equiparar con la inflación y que este tenga que ver con lo que se está discutiendo para los activos. El otro tema tiene que ver con las leyes, con crear un desarrollo, un trabajo para que se puedan discutir las leyes que ha anunciado el gobierno y que queremos discutir y también discutir en todo el país y hacer aportes, por supuesto. Y también todos los temas que tienen que ver con condiciones de trabajo, salud, seguridad, condiciones de trabajo, los temas no resueltos de las provincias, los temas de condiciones de trabajo, el tema de la situación de Chubut, todos estos temas han sido planteados. Era el informe sobre la última paritaria nacional docente de la secretaria general de CETERA, Sonia Ales. Adolfo Armando Ábalos nació en Buenos Aires el 14 de agosto de 1914. Músico, pianista y compositor. De su obra recordamos Chacarera del Rancho, Casas Más, Casas Menos y este tema, El Gatito de Tchaikovsky. Se fue de gira en Mar del Plata el 12 de mayo del 2008. Adolfo Ábalos. Thank you. Canto Maestro, el programa de Cetera. Los malditos, los de malditos, la historia. Los se hacen presentes, se hacen presentes. Joaquín Coca nació en Barcelona el 24 de octubre de 1882. Llegó a nuestro país en 1914. En 1917 trabaja en el diario socialista La Vanguardia y organiza la primera página obrera de la prensa gráfica argentina. Militó en el viejo Partido Socialista y también en el gremio de trabajadores gráficos. Fue concejal metropolitano, diputado nacional por el distrito capital. Desde el socialismo adhirió al irigoyenismo. Denunció así la infiltración en el Partido Socialista de dirigentes afines al conservadurismo. Esta serie de denuncias luego sería el núcleo central de su crónica política, El Contubernio, libro publicado por primera vez en 1931. En el 37 protagonizó una división partidaria uno de los fundadores del Partido Socialista Obrero. En 1944 participa en la fundación del Partido Laborista, aquel que apoyó la candidatura de Perón para presidente en 1946. Presidió así el colegio electoral que consagró el triunfo peronista de febrero del 46. Su última aparición política fue en 1951, apoyando la reelección de Juan Domingo Perón. De su obra recordamos Socialismo, Defensa Nacional y Paz, Organización y Acción Gremial, Derecho Burgués y Derecho Obrero. Pasó a la inmortalidad el 15 de agosto de 1962. Canto Maestro, recordando a un pensador en acción, un militante sin fronteras. Joaquín Coca. Los malditos de la historia. Hoy y siempre. Hoy y siempre. Y luego de la historia de este militante en Los Malditos, tenemos una reseña de la gesta del capitán general Don José de San Martín en la palabra autorizada del historiador Norberto Galasso. El ejército de San Martín venía avanzando desde el sur, había liberado Chile, había tomado Lima, había estado en independencia de Lima y controlado una gran parte del Perú. A su vez, el ejército de Bolívar, a la inversa, venía desde el norte, había liberado Venezuela y Colombia, incluso Panamá, que es una parte de Colombia, y había entrado en Ecuador. El problema que se suscitaba entonces a mediados de 1822 era que existía un poderoso ejército monárquico en el interior del Perú, cuya estimación no se podía establecer con certeza. Para San Martín eran alrededor de 19.000 hombres. Bolívar pensaba que eran muchos menos, que eran 15.000 aproximadamente. Cuando se produce ese acercamiento, dos ejércitos, uno que va del sur al norte y otro del norte al sur, San Martín y Bolívar encomiendan la realización de un convenio de cooperación mutua, algo así como una ciudadanía latinoamericana. Es el Tratado Perú-Colombia. Perú era Perú y Bolivia, que todavía no era país independiente. Y el apoyo de San Martín que tenía en Chile, si bien O'Higgins tenía bastantes problemas en ese momento en su gobierno. Y en el norte Colombia era la gran Colombia. Colombia, Ecuador, Panamá integrado a Colombia y Venezuela. Es decir que eran prácticamente lo que hoy serían siete países latinoamericanos los que estaban intentando la unificación. Bolívar planteaba a su vez también avanzar sobre Brasil, porque era un imperio basado en la esclavitud. Y el punto negro de todo este plan era Rivadavia, que gobernaba en Buenos Aires, el cual se iba asentando como una burguesía comercial bonaerense que miraba hacia el Atlántico, que no le interesaba, que estaba de espaldas al resto de esta campaña hispanoamericana. San Martín le había prestado a Bolívar 1.200 hombres, que habían intervenido en las últimas batallas de Bolívar. En la reunión Bolívar le devuelve los 1.200 hombres y San Martín le pide más soldados. Bolívar le ofrece a los 1.200, 1.300 más, con lo cual significaría incrementar al ejército de San Martín a los de 3.000 hombres, que significaría llevar todas sus fuerzas más o menos alrededor aproximadamente 8.500, 9.000 hombres. San Martín estimaba que con eso era imposible enfrentar al ejército enemigo, que él estimaba en cerca de 19 a 20.000 hombres. Es decir, San Martín necesitaba mayor cantidad de hombres para reforzar la campaña y terminar la campaña batiendo en el Perú al último reducto del absolutismo. Bolívar no está en condiciones de entregarle más hombres. Bolívar cree que San Martín, con los 3.000 hombres que le da, está en condiciones de dar batalla. San Martín estima que no. Cuando llega a este punto de dificultad para ver cómo se puede terminar la campaña, San Martín tiene una situación mucho más débil que la de Bolívar. No tiene flota. Además, San Martín tiene problemas porque su ejército está bastante indisciplinado. Y además, mientras San Martín viaja hacia Guayaquil, siendo el protector del Perú, lo derrocan a Monteagudo, una revuelta que se produce. Todas estas situaciones y un ejército que el ejército de San Martín hacía tiempo que no combatía, porque su política en el Perú había sido tratar de no combatir, sino persuadir a los jefes liberales, hace que San Martín decida ofrecerse a Bolívar como segundo jefe. Y Bolívar no acepta la propuesta. En realidad, si uno lo ve ahora, con cierta distancia, era lógico que Bolívar no aceptara la propuesta, porque los dos ejércitos tenían que unificarse y al frente Bolívar tenía que entrar al Perú. No podía entrar al Perú llevando como segundo jefe el que era el protector del Perú, especialmente porque los peruanos consideraban que Ecuador formaba parte de Perú. No les había gustado nada que Bolívar había avanzado sobre Ecuador. Ecuador empezó solo su independencia, pero después Bolívar puso su gente y lo integró a la Gran Colombia. Entonces, dada esta situación, evidentemente uno de los dos tenía que sacrificarse en aras de crear una fuerza única con un solo jefe. San Martín no tenía ningún apoyo de Buenos Aires, sino todo lo contrario, mientras Bolívar tenía por ese entonces el apoyo de la Gran Colombia. Dadas las cosas de este modo, San Martín decide que es lo que es más conveniente, dejarle el ejército y retirarse. Se retira a Chile, está un tiempo en Chile, el gobierno de O'Higgins está tambaleando, Bolívar entra en el Perú, San Martín al ver que O'Higgins está a punto de caer, va a ser reemplazado después por Freire, cruza la cordillera y se asienta en Mendoza, siempre observando los acontecimientos que se están desarrollando en el Perú, donde entre 1822, que es la reunión de Guayaquil, y 1824, Bolívar va a dar grandes avances que concluyen en la batalla de Ayacucho, que es en diciembre de 1824, y con eso termina la campaña. Era el análisis de la independencia de nuestra región y el papel de dos de sus grandes protagonistas, Simón Bolívar y José de San Martín, con la palabra autorizada del historiador Norberto Galazo. Canto Maestro, el programa de Cetera. Nos vamos con este tema hermoso, Campo de la Gloria, de Cacho Saucedo, recordando al general San Martín con la interpretación del gran músico de su tierra, Tránsito Coco Marola. Flameando el pabellón sobre el campo de la gloria, hay un palco de cantares del acervo nacional. Es plegaria por los héroes en el alma de la historia, por los hijos que sostienen el altar tradicional. Como el pino legendario, el convento son presentes entre nubes de palomas en la paz de su tañir. Guardan ecos de victoria, de mi patria floreciente, coronada de laurel que supimos conseguir. San Lorenzo, San Lorenzo, con tu nombre va el clarín, cruzando la cordillera de la América con fin. San Lorenzo, San Lorenzo, en tu campo de la gloria ha nacido la epopeya de José de San Martín. Esto fue Canto Maestro, programa de Cetera, emisión 731. Audios, Andrés. Conducción, Alejandro de Michelis. Recordemos que la única lucha que perdemos es la que abandonamos. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 7 de marzo del 2007, tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 15 a 16 por FM Gráfica 89.3. Por los siglos de los siglos, en la historia vivirán 120 granaderos de coraje sin igual. Y el galope por los cielos, en las nubes estará una carga de valiente con Juan Bautista Cabral. San Lorenzo, San Lorenzo, con tu nombre va el clarín, cruzando la cordillera de la América el confín. San Lorenzo, San Lorenzo, en tu campo de la gloria ha nacido la epopeya de José de San Martín. Canto Maestro, el programa de Cetera. Este es vuestro bautismo de guerra, soldados de la patria. No disparéis un solo tiro. Fiad la victoria a vuestros sables y lanzas. Yo sé que son invencibles. Capitán Justo Bermúdez, ordene mi teniente coronel.